Imaginemos por un instante que es 17 de marzo, son las 15 horas y estamos en la plazoleta Brown de Villa Cura Brochero. La plazoleta Brown es un espacio triangular de distribución de las calles Acevedo, Mina Clavero y Ruta 15, convertida por los chicos del barrio Los Cajones en espacio de recreación. Posee algunos juegos infantiles, algunos bancos y canteros que exhiben bonitas flores de estación. Esa plaza fue testigo de la infancia y adolescencia de Leonardo, compartiendo con él momentos de alegría y de tristeza. Ahí viene Eduardo y Malena, y junto a ellos varios integrantes del RIC del Cruz del Treque. Empuñando flautas y sicures, los siguen los sicureros. Se acercan Jasna y las mujeres de Tras la Sierra, Marcela y las tejenderas de Cañada Larga. Por la calle Caseros, viene bajando del barrio el trencito José, Celeste, Noemí y Julio con la Escuela del Folclore. Se abrazan con María, que viene de barrio Maeté con la bandera de estrellas amarillas. Veo una pelada y un montón de jóvenes detrás. Es Juan, quien con Caro, Noel y Carlitos vienen arrastrando a los compañeros del Cristo Obrero y Escuela San Martín. Arman un círculo que me rodea y que se va achicando hasta que me abrazan todos juntos. Mientras esperamos, Patricia les acerca una silla plegable a Ramoncito y la Clide. Al lado, el Bocha, Dieguito, Aita y la Mónica. Las chicas de chaqueta blanca vienen del hospital y me avisan que Mirta no pudo venir y que ellas la representan. Gracias, Mirta. Tirando fotos, Ilsa echa una mirada con cara de misión cumplida. Las amigas de Marina atropellando, la Andre, la Guada, la Anto, la Vale, la Yani, la Luli, se abrazan con esos abrazos interminables prohibidos en tiempo de virus. Los amigos de Alejandro saludándose con el codo o la punta de los zapatos y haciendo bullicio. Jorge Rey protestando, los corre para poner la cámara. Mis vecinos, ahí están mis vecinos. Norma, Carlitos, Mari, Trini, Gustavo, Emanuel, la Chiqui, Mechi, la Dani, Sofía y los Rivarolas. Me saludan Adrián, Graciela y Verónica de la radio Tincu y Adriana de los ambientalistas. Julio estaciona la bicicleta junto al cordón de la vereda. Cruzando el puente de los Cajones, viene un grupo con la Mari. Traen pancartas con las fotos de las cuatro chicas desaparecidas en Tras la Sierra. Se detienen en la plazoleta y una de ellas grita: ¡Delia Polijo! A lo que el resto responde: ¡Presente! ¡Silvia Gallardo! Y las voces se suman en un presente. ¡Luz Oliva! Y el presente se multiplica. ¡Justicia por Marisol! Y todos estamos gritando: ¡Justicia! Leonardo Giudicelo, presente, ahora y siempre. A la distancia, apartados, amigos de siempre, tímidos y conmovidos, observan sin saber bien qué hacer o qué decir. Pero yo sí sé que nos están abrazando con el corazón. Comenzamos a caminar. Mientras nos desplazamos por la Ruta 15, Marina y sus amigas se entremezclan repartiendo folletos con la foto de Leonardo. Otros van pegando afiches en los negocios. Es conmovedor comprobar que los negocios acceden inmediatamente a exhibir la foto de Leo. Ellos también se sienten comprometidos en la búsqueda de Leo, su vecino. Nos detenemos frente al Centro Cultural Honorio Bustos. Allí está Manuel Echegaray, que nos explica que estaba previsto pasar unos videos elaborados por el grupo Encontremos a Leo y un video que envió Estela Carlotto adhiriendo a la caminata por Leo e invitando para que se sumen al grupo de búsqueda. Manuel nos aclara que estos videos podrán verse en el grupo de Facebook Encontremos a Leo, ya que el acto previsto no se hará hasta que se termine con la pandemia del coronavirus. Algunos protestan, argumentando que se hace al aire libre y no hay peligro. Otros, que a diario mueren miles de chicos de hambre y el mundo y el país continúa como si nada.